Bueno, ya finalizando nuestro programa, que tenemos el gusto de presentarlo después de cada fecha, hoy nos toca la fecha número 3. Ya entonces les estaríamos diciendo que más adelante les tendremos la información del Once Caldas, más noticias, más novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos pues, por allá cuando estábamos dando los nombres de los jugadores que el Once Caldas ya había contratado, se nos había escapado uno, ya lo encontramos, son 5 jugadores con los que cuenta el Once Caldas. Vamos a decirles en orden, tal y cual como llegaron: el delantero Diego Álvarez, Castrillón, el volante, también entonces el portero, que fue el primero, perdón, Neco Martínez, Luis Enrique Neco Martínez, el portero del Blanco, el nuevo portero del Once Caldas, está también Sebastián Biafara, sub-18, y por último estaría entonces el señor contratado delantero del Quindío, que vendría siendo entonces Dani Santoya. Dani Santoya, ahí están los cinco, las 5 novedades del Once Caldas, lo nuevo que viene. Eso sí, tenemos un pequeño error, ya que cuando dijimos también esta lista, por allí nos referíamos a el muchacho Sebastián Biafara como el sub-18 que había jugado en las finales, en la que Colombia que ocupó el cuarto lugar en el Mundial de Nigeria de este año. Y pues le pedimos disculpas a la gente, pero nos llamaron los medios de comunicación, nos hicieron una como una corrección ahí en cuanto a eso, porque nos dicen que el muchacho no es el que jugó en la Selección Colombia. De pronto nosotros estamos confundidos porque así me habían dado la noticia, pero ya nos damos cuenta de que el jugador Sebastián Biafara no es el mismo que jugó en la selección en la que participó Nigeria 2009, pero sí es un muchacho de 18 años, es un juvenil, está actualmente en el Quindío, ya viene para el Once Caldas y esas son las novedades. No tenemos más para decirles, muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento con nuestro programa que es de fútbol local nacional y de todo lo que pasa en Colombia con el fútbol, porque el fútbol es pasión, el fútbol es en nuestro entretenimiento y el fútbol es lo mejor y el mejor deporte además. Para mayores informes, para ustedes conocer más sobre el Once Caldas, las noticias actuales, los que no pudieron escuchar nuestro programa, están abiertas las líneas 872-0783 y la página en internet www.oncecaldas.com, la página oficial del Once Caldas, o nuestro blog también, donde nos pueden escribir sus comentarios y pueden leer las últimas noticias del Once Caldas, más actualizado todavía, Once Caldas, mi equipo del alma, .blogspot.com, y obviamente la página de el fútbol colombiano, que es unmundodefutbol.blogspot.com. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Mi nombre es Santiago Larcón Arango y el que les comentó en este momento. Muchas gracias y hasta la próxima fecha, ya en la cuarta. Mucha suerte para todos ustedes. Tengan unos felices días, una feliz Navidad, porque ya empieza diciembre mañana. Y entonces les estaríamos diciendo que gracias por su sintonía, gracias por su compañía en el programa. Muchas gracias y hasta la próxima.